Sebastián y Samuel David Pérez Guerrero, los amores de Coral. Dijiste que querías ser mi novia y en tan poquito tiempo eras mi novia. ¿Por qué ahora decidiste ser mi amante si yo a ti te escogí para la historia? No debes escuchar las malas intenciones de los comentarios que dice la gente. Recuerda que la vida es demasiado bella y hay que aprovecharla, vivir el presente. Tú eres mi mujer, mi razón de ser. Yo no quiero ser tu amante. Yo a ti te escogí para hacerte fiel, no para jugar contigo. Te invito a que soñemos. Si estamos juntos y no permito que te intrate, no lo permito. Cuando te necesité, me diste fuerza y no lo olvido. Y si necesitas de mí, también estaré contigo. Tú eres mi mujer, mi razón de ser. Yo no quiero ser tu amante. Yo a ti te escogí para hacerte fiel, no para jugar contigo. El amor de Willington Ibargüe y Yadira Arias en Do Cordón es eterno. Los de siempre en Medellín, Carmelo Pacheco y Joaquín Torres, y en Galapa, Emiromel Caballero. Yo en ti encontré la luz que me ilumina para poder llegar a mi destino. Y ahora que he encontrado lo que quiero, le cambias el sentido a nuestras vidas. No dejaré que acabe este sentimiento que inició aquel día en que nos besamos. Despiértame cuando estemos los dos viejitos, pero con un beso para no olvidarlo. Tú eres mi mujer, mi razón de ser. Yo no quiero ser tu amante. Yo a ti te escogí para hacerte fiel, no para jugar contigo. Te invito a que soñemos. Si estamos juntos y no permito que te intrate, no lo permito. Cuando te necesité, me diste fuerza y no lo olvido. Y si necesitas de mí, también estaré contigo. Y tú eres mi mujer, mi razón de ser. Yo no quiero ser tu amante. Yo a ti te escogí para hacerte fiel, no para jugar contigo. Y tú eres mi mujer, mi razón de ser.